en un gran ejemplo de lo que George Orwell nombraba la neolengua, tituló La crisis causó dos nuevas muertes. La crisis causó dos nuevas muertes. Tremendo, ¿no? 15491-7288 es el número al que te puedes comunicar aquí a Radio Fogón, la 98.3. También puedes mandarnos un mail al radiofogon98.3@hotmail.com o podés mandarnos un mensajito, porque estamos conectados también a través del Facebook a Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Esas son las vías de comunicación. Y ahora vamos a arrancar este programejo con este hombre llamado George Orwell. George Orwell. ¿Cuál es el de Rebelión en la Granja? Sí. One Final. ¿Qué número? No lo conocí. 1903. I believe a quite terrifying masterpiece. So terrifying, in fact, I don't think I should like to read. 1903, sure. I am not absolutely dissatisfied with it. Short. Short. Short. I think it is a good idea, but the execution would have been better if I had not been under the influence of TV. You once claimed that you have an ability to face unpleasantness. Is that what you demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future? Me suena al Gran Hermano, fue que supuestamente dicen que era el adelantado, que ya había relatado algo con respecto al Gran Hermano, y me gustó eso, ¿no? Porque después cuando se ve el Gran Hermano. I think that allowing for the book being, after all, a parody, this is the direction the world is going in at the present time. In our world, el Gran Hermano siempre te está vigilando. ¿Quién lo va a andar vigilando? Dejate de joder, ¿quién te va a andar vigilando? ¿Vos me vas a decir que te van a andar vigilando todo el tiempo? No. Un paranoico, dice usted. Es un paranoico. No sé, bajar un poco el estrés. Irse al campo, ¿viste? ¿La rebelión en la granja? Bueno, se intentó ir al campo el tipo. Se intentó ir al campo y sí. Le fue mal de vuelta, porque se le rebelaban las vacas, se le rebelaban las gallinas, no le ponían huevo, las vacas le hicieron paro. Entonces, claro, así con esa paranoia la llevaba a todos lados y vos sos siempre... Siempre vos, digamos, si vos te vas a otro lado, seguís siendo vos. Muy el que tiene que cambiar es uno, Orwell. Usted, no la vaca. Usted estuvo investigando bastante ese paro agrario que hubo, ¿no? Sí, fue un paro, te digo, fue un paro del 52. Pararon todas las vacas. Eso fue muy loco, porque paran las vacas, dijeron que nos vengan a buscar. Ahí estaba el inicio de este programejo llamado El Mundo Entre Comillas. Hoy tocándolo un poquito al amigo George Orwell, que por ahí necesitaba ser un poco más tocado en otros sentidos, quizás, ¿no? En un sentido más físico. Decimos porque fue un niño bastante infeliz, pero vamos a encarar un poco más profundamente su vida diciendo que en realidad se llamaba Eric Arthur Blair. Eric Arthur Blair en su vida fue niño en la India primero, después fue yuta del Imperio Británico en Birmania. Después, inmediatamente después de ser yuta del Imperio Británico, fue linchera y lavaplatos en París. Luego fue anarquista en Cataluña. Fue productor de televisión en la BBC. Vendedor de libros de segunda mano y finalmente tuberculoso en Londres. Además, durante todas estas vidas, Eric Blair fue George Orwell, el autor de Rebelión en la Granja y 1984... entre otras novelas. Nació en Motihari, una colonia británica de la India, el 25 de junio, ayer festejamos su cumpleaños justamente, de 1903, hace exactamente 113 años, estaba naciendo en Motihari, en esta colonia británica de la India, nuestro amigo Eric Blair todavía. Era hijo de Ida Mabel Limousin Blair, de ascendencia birmana, y de Richard Wamsley, administrador del Ministerio del Opio del gobierno indio. Bueno, yo en este momento estoy solo, pero ya me imagino a Gerardo mirándome del otro lado del vidrio, que en este momento yo estoy yo sentado aquí de este otro lado del vidrio, y me miro a mí mismo en el vidrio y digo, qué bueno ser administrador del Ministerio del Opio. Ministerio del Opio existía en el gobierno indio. Esos son ministerios, viejo. Bueno, a los 2 años se trasladó con su madre y con su hermana mayor, que se llamaba Marjorie, a Inglaterra, y no volvió a ver a su padre hasta 1907, cuando este visitó Inglaterra durante 3 meses antes de partir de nuevo hacia la India. Además, Eric tuvo una hermana menor llamada Abril. Creció en Inglaterra y tuvo una infancia, yo diría como todos los ingleses, bastante infeliz. Manden un mensajito si tienen una opinión contraria, porque la verdad nunca he visto a un inglés feliz. En realidad nunca he visto en inglés, primero, pero después, bueno, menos todavía un inglés feliz, ¿no? Cuenta el propio Orwell en un texto titulado ¿Por qué escribo? Dice lo siguiente, abrimos comillas. Desde muy corta edad, quizás desde los 5 o 6 años, supe que cuando fuese mayor sería escritor. Entre los 17 y los 24 años traté de abandonar ese propósito, pero lo hacía dándome cuenta de que con ello traicionaba mi verdadera naturaleza y que tarde o temprano habría de ponerme a escribir libros. Era yo el segundo de 3 hermanos, pero me separaban de cada uno de los 2 5 años, y apenas vi a mi padre hasta que tuve 8. Por esta y otras razones me hallaba solitario y pronto fui adquiriendo desagradables hábitos que me hicieron impopular en mis años escolares. Tenía la costumbre de chiquillo solitario de inventar historias y sostener conversaciones con personas imaginarias. Y creo que desde el principio se mezclaron mis ambiciones literarias con la sensación de estar aislado y de ser menospreciado. Sabía que las palabras se me daban bien, así como que podía enfrentarme con hechos desagradables, creándome una especie de mundo privado en el que podía obtener ventajas a cambio de mi fracaso en la vida cotidiana. Escribí mi primer poema a la edad de 4 o 5 años, se lo dicté a mi madre. Tan solo recuerdo de esa creación, entre comillas, que trataba de un tigre y que el tigre tenía dientes como de carne. Frase bastante buena. También unas 2 veces intenté escribir una novela corta que fue un impresionante fracaso. Esa fue toda la obra con aspiraciones que pasé al papel durante todos aquellos años. Luego, cuando tuve unos 17 años, descubrí de repente la alegría de las palabras. Por ejemplo, los sonidos o las asociaciones de palabras. Ahí cerramos comillas. Esto es lo que decía entonces en este texto, ¿por qué escribo? George Orwell, Eric Blair todavía, ¿no? Al terminar sus estudios secundarios decidió unirse a la Policía Imperial India en Birmania, porque no tenía posibilidades de conseguir una beca universitaria y los medios de su familia no eran suficientes para costear su educación. Y eso es lo que pasa seguido, ¿no? Cuando hay dificultades para estudiar, buscamos aquello que tenemos a mano y en este caso la Policía Imperial eligió nuestro amigo. Allí en Birmania entonces pasó 5 años, también infelices, porque en realidad no le gustaba su trabajo, ¿no? Pero bueno, va desarrollando ahí un odio hacia el imperialismo que luego pudo escribir en un libro titulado Los días de Birmania, publicado en 1934, y en ensayos como Matar a un elefante. Ahí estuvimos leyendo este ensayo, Matar a un elefante, muy interesante. Ahora vamos a escucharlo, pero también vamos a escuchar un análisis que luego hace de este libro, de este ensayo de George Orwell, un análisis que hace Felipe de este ensayo de George Orwell llamado Matar a un elefante, en el cual George Orwell habla justamente de cómo funcionan los imperios, de cómo funciona el poder y del falso poder que tiene el poder. A ver, vamos a escuchar. En Mulmain, en la Baja Birmania, fui odiado por un gran número de personas. Se trató de la única vez en mi vida en que he sido lo bastante importante para que me ocurriera eso. Era su comisario de la policía de la ciudad y allí el sentimiento antieuropeo era enconado. Nadie tenía agallas para promover una revuelta, pero si una mujer europea pasaba sola por los bazares, seguro que alguien le escupía jugo de betel al vestido. Como policía yo era un blanco evidente y me atormentaban siempre que parecía seguro hacerlo. Si un ágil birmano me ponía la zancadilla en el campo de fútbol y el árbitro, otro birmano, hacía la vista gorda, la multitud estallaba en sardónicas risas. Eso sucedió más de una vez. Al final los socarrones rostros amarillos de los chicos que me encontraba por todas partes, los insultos que me proferían cuando estaba a suficiente distancia, me alteraron los nervios. Los jóvenes monjes budistas eran los peores. En la ciudad los había a millares y ninguno parecía tener más ocupación que apostarse en las esquinas y mofarse de los europeos. Todo esto era desconcertante y molesto. Por aquel entonces yo había decidido que el imperialismo era un mal y que cuanto antes me deshiciera de mi trabajo y lo dejara, mejor. En teoría y en secreto, por supuesto, estaba totalmente a favor de los birmanos y totalmente en contra de sus opresores, los británicos. En cuanto al trabajo que desempeñaba, lo odiaba con mayor encono del que tal vez logré expresar. En una ocupación como esa se presencia de cerca el trabajo sucio del imperio, los desgraciados prisioneros hacinados en las jaulas malolientes de los calabozos, los rostros grises y atemorizados de los convictos con condenas más largas, las nalgas laceradas de los hombres que han sido azotados con cañas de bambú. Todo eso me oprimía con un insoportable cargo de conciencia. Pero no podía ver la dimensión real de las cosas. Era joven, no tenía muchos estudios y me había visto obligado a meditar mis problemas en el absoluto silencio que le es impuesto a todo inglés en Oriente. Ni siquiera sabía que el imperio británico agoniza, y menos aún que es muchísimo mejor que los imperios más jóvenes que van a sustituirlo. Todo cuanto sabía era que me encontraba atrapado entre el odio al imperio al que servía y la rabia hacia las bestiecillas malintencionadas que intentaban hacerme el trabajo imposible. Una parte de mí pensaba en el Raj británico como en una tiranía inquebrantable, un yugo impuesto por los siglos de los siglos a la voluntad de los pueblos sometidos. Otra parte de mí pensaba que la mayor dicha imaginable sería hundir una bayoneta en las tripas de un monje budista. Sentimientos como estos son los efectos normales del imperialismo, que se lo preguntan si no a cualquier oficial anglo-indio. Un día sucedió algo que de forma indirecta resultó esclarecedor. En sí, fue un incidente minúsculo, pero me proporcionó una visión más clara de lo que había tenido hasta entonces de la auténtica naturaleza del imperialismo, de los auténticos motivos por los que actúan los gobiernos despóticos. A primera hora de la mañana, el subinspector de una comisaría del otro extremo de la ciudad me llamó por teléfono y me dijo que un elefante estaba arrasando el bazar. ¿Sería tan amable de acudir y hacer algo al respecto? No sabía qué podía hacer yo, pero quería ver lo que ocurría, así que me monté en un pony y me puse en marcha. Me llevé el rifle, un viejo Winchester del 44, demasiado pequeño para matar a un elefante, pero pensé que el ruido me sería útil para asustarlo. Varios mis hermanos me detuvieron por el camino y me contaron las andanzas del animal. Por supuesto, no se trataba de un elefante salvaje, sino de uno domesticado con un ataque de furia. Lo habían encadenado como hacen siempre que un elefante domesticado va a tener un ataque de furia, pero la noche anterior había roto las cadenas y se había escapado. Su mahout, la única persona que sabía cómo tratarlo cuando estaba en aquel estado, había salido en su busca, pero había errado el camino y se encontraba a 12 horas de viaje. Por la mañana el elefante había irrumpido de pronto en la ciudad. La población birmana no tenía armas y se veía bastante indefensa ante el animal. Ya había destrozado la choza de bambú de alguien, había matado una vaca, asaltado varios puestos de fruta y devorado la mercancía. También se había encontrado con el furgón municipal de la basura y nada más bajar el conductor de un salto y poner pies en polvorosa, había volcado el vehículo y arremetido violentamente contra él. El subinspector birmano y algunos agentes de policía indios me estaban esperando en el barrio en que había sido visto el elefante. Se trataba de un barrio muy pobre, un laberinto de chozas de bambú con tejados de palma que se extendía sobre la escarpada ladera de una colina. Recuerdo que era una mañana nublada, bochornosa, al principio de la estación de las lluvias. Empezamos a interrogar a la gente acerca de qué dirección había tomado el elefante y, como de costumbre, no logramos obtener ninguna información concreta. Eso es lo que ocurre en Oriente sin excepción. Una historia siempre parece estar clara a cierta distancia, pero cuando más te acercas al lugar de los hechos, más confusa se vuelve. Algunas personas decían que el elefante se había ido en una dirección. Otras afirmaban que había tomado una dirección distinta. Otras manifestaban no haber oído hablar siquiera de ningún elefante. A punto estaba de creer que toda la historia no era más que una sarta de mentiras cuando oímos unos gritos no muy lejos de allí. Fue un berrido agudo y horrorizado de ¡fuera de ahí, niño! ¡Fuera de ahí enseguida! Y una vieja con una vara en la mano apareció detrás de una choza, espantando con violencia a un montón de niños desnudos. La seguían algunas mujeres más, haciendo chascar la lengua y dando voces. Era evidente que había algo que los niños no deberían haber visto. Rodeé la choza y vi el cadáver de un hombre que yacía extendido sobre el fango. Era un indio, un culí, drávida, negro, medio desnudo. No podía llevar muerto muchos minutos. La gente decía que de repente, al doblar la esquina de la choza, el elefante se había abalanzado sobre él, lo había agarrado con la trompa, le había puesto la pata sobre la espalda y lo había enterrado en el suelo. Era la estación de las lluvias. El terreno estaba blando y su cara había dibujado una zanja de 2 palmos de hondo y 1 par de metros de largo. Estaba boca abajo, con los brazos en cruz y la cabeza bruscamente torcida hacia un lado. Tenía el rostro cubierto de fango, los ojos desorbitados, los dientes a la vista y apretados de una manera de insoportable tormento. La fricción de la pata de la enorme bestia le había arrancado la piel de la espalda con la misma pulcritud con que se desuella un conejo. En cuanto vi al muerto, mandé a una ordenanza a la casa cercana de un amigo en busca de un rifle para elefantes. Ya había enviado de vuelta al pony porque no quería que enloqueciera de miedo y me tirara al suelo si olía al animal. El ordenanza regresó al cabo de unos minutos con un rifle y 5 cartuchos. Mientras tanto habían llegado algunos birmanos y nos habían dicho que el elefante se encontraba en los arrozales de más abajo, a solo unos cientos de metros. Al emprender la marcha, casi toda la población del barrio salió de sus casas y me siguió en tropel. Habían visto el rifle y exclamaban emocionados que iba a matar al elefante. No habían mostrado mucho interés en el animal cuando se limitaba a arrasar sus hogares, pero era diferente ahora que lo iban a matar. Para ellos se trataba de un momento de diversión, igual que lo habría sido para un público inglés. Además, querían la carne. Aquello me hizo sentir un poco incómodo. No tenía intención de matarlo. Tan solo había ordenado que trajeran el rifle para defenderme en caso de necesidad. Y siempre resulta enojoso que te siga una multitud. Me dirigí colina abajo con una apariencia y sensación de idiota. El rifle echado al hombro y un creciente ejército de personas empujándose tras de mí. Una vez abajo, cuando las chozas quedaban atrás, había un camino de grava y más allá, una lodosa extensión de arrozales de casi 1 kilómetro de ancho, aún sin arar, pero empapada por las primeras lluvias y salpicada de malas hierbas. El elefante estaba a unos 8 metros del camino, dándonos el flanco izquierdo. No le hizo ningún caso a la multitud que se acercaba. Arrancaba manojos de hierba, los golpeaba contra las rodillas para limpiarlos y luego se los llevaba a la boca. Me había detenido en el camino. En cuanto vi el elefante, tuve la absoluta certeza de que no debía matarlo. Matar un elefante útil para el trabajo es algo serio. Y claro está que no debe hacerse si hay forma de evitarlo. Además, a aquella distancia, comiendo apaciblemente el elefante no parecía más peligroso que una vaca. Pensé entonces, y pienso ahora, que el ataque de furia ya se le había pasado, en cuyo caso se limitaría a vagar de forma inofensiva hasta que regresara el Mahout y lo capturara. Es más, no tenía la menor intención de dispararle. Decidí que lo observaría durante un rato para asegurarme que no volvería a enloquecer y luego me iría a casa. Sin embargo, en aquel momento miré alrededor, a la multitud que me había seguido. Era un grupo numeroso de al menos unas 2000 personas y crecía a cada minuto. Contemplé ese mar de rostros amarillos sobre los ropajes chillones, semblantes felices y exaltados por ese instante de diversión, convencidos de que iba a matar al elefante. Me miraban como habrían mirado a un prestidigitador a punto de realizar un truco. Yo no les gustaba, pero con el rifle mágico entre las manos valía la pena mirarme por un momento. Y de repente me di cuenta de que al final tendría que matarlo. La gente esperaba que lo hiciera y debía hacerlo. Sentí sus 2000 voluntades empujándome a actuar de modo irresistible, y fue en ese instante, estando ahí con el rifle en las manos, cuando comprendí por primera vez la vacuidad, la futilidad del dominio del hombre blanco en Oriente. Ahí estaba yo, el hombre blanco con su rifle, ante la multitud nativa desarmada, el presunto protagonista de la obra, pero en realidad no era más que una absurda marioneta manipulada por la voluntad de aquellos rostros amarillos que tenía detrás. Entendí en ese momento que cuando el hombre blanco se vuelve un tirano, es su propia libertad la que destruye. Se convierte en una especie de monigote hueco y afectado, la figura estereotipada de un sahib, porque es condición de su gobierno pasar la vida intentando impresionar a los nativos, y por eso en cualquier crisis debe hacer lo que los nativos esperan de él. Se pone una máscara y su rostro acaba por adaptarse a ella. Tenía que matar el elefante. Me había comprometido a hacerlo cuando mandé a buscar el rifle. Un sahib debe actuar como tal. Debe parecer resuelto, saber lo que piensa y tomar decisiones. Haber recorrido todo ese camino rifle en mano, con 2000 personas desfilando atrás de mí y alejarme luego sin más, sin haber hecho nada. No. Eso era imposible. La multitud se reiría de mí. Y toda mi vida, la vida de todo hombre blanco en Oriente, era una larga lucha para evitar que se rieran de uno. Sin embargo, no quería matar al elefante. Lo contemplé mientras golpeaba su manojo de hierba contra las rodillas, con ese aire de abuela ensimismada que tienen los elefantes. Me parecía que matarlo sería un asesinato. A mi edad no tenía ningún reparo en matar animales, pero nunca había disparado contra un elefante, ni había tenido nunca ganas de hacerlo. No sé por qué, siempre parece peor matar a un animal grande. Además había que tener en cuenta a su dueño. Vivo el elefante valía por lo menos 100 libras. Muerto solo valdría lo que dieran por sus colmillos, quizás 5 libras. Pero debía actuar con rapidez. Me dirigí hacia unos birmanos que parecían tener cierta experiencia y que ya estaban allí cuando llegamos, y les pregunté cómo se había comportado el elefante. Todos respondieron lo mismo. No te hacía ningún caso si lo dejabas en paz, pero podía atacar si te acercabas demasiado. Tenía perfectamente claro lo que debía hacer. Debía acercarme, digamos, a unos 25 metros del elefante para poner a prueba su comportamiento. Si atacaba, podía disparar. Si no me prestaba atención, resultaría seguro dejarlo tranquilo hasta que regresara al Mahout. Sin embargo, también sabía que no iba a hacer tal cosa. No era muy bueno con el rifle y el suelo era un fango blando en el que te hundías a cada paso. Si el elefante atacaba y erraba el tiro, tendría más o menos las mismas posibilidades que un sapo bajo una apisonadora. Pero ni siquiera entonces pensaba especialmente en mi pellejo, solo en los atentos rostros amarillos que tenía detrás. Y es que en aquel momento, con la multitud observándome, no sentía miedo de la forma habitual, como lo habría sentido de haberme encontrado solo. Un hombre blanco no debe asustarse en presencia de los nativos, y por eso, en general, no se asusta. Lo único que podía pensar era que si algo salía mal, aquellos 2000 birmanos me verían perseguido, atrapado, pisoteado y convertido en un cadáver con una mueca en la cara, como aquel indio en lo alto de la colina. Y si eso llegaba a ocurrir, era bastante probable que unos cuantos se rieran. No podía ser. Solo quedaba una alternativa. Cargué los cartuchos en la recámara y me eché al suelo en mitad del camino para apuntar mejor. La multitud se quedó en silencio e innumerables gargantas exhalaron un suspiro profundo, grave, emocionado, como el del público que ve por fin alzarse el telón en el teatro. Después de todo iban a tener su instante de diversión. El rifle era un hermoso artefacto alemán con mira de precisión. Por aquel entonces no sabía que para matar a un elefante hay que disparar trazando una línea imaginaria de un oído a otro. Por lo tanto, ya que el elefante se encontraba de lado, debía haber apuntado directamente a un oído. En realidad, apunté varios centímetros por delante, pensando que el cerebro estaría algo avanzado. Cuando apreté el gatillo, no oí la detonación ni sentí el culatazo. Pero sí escuché el infernal rugido de júbilo que se alzó de la multitud. En aquel instante, en un lapso de tiempo demasiado breve, un cambio misterioso y terrible le sobrevino al elefante. No se movió ni cayó, pero se alteraron todas las líneas de su cuerpo. De pronto pareció abatido, encogido, inmensamente viejo, como si el horrible impacto de la bala lo hubiese paralizado sin derribarlo. Al final, después de un rato que pareció larguísimo, me atrevería a decir que pudieron haber sido 5 segundos, le fallaron las rodillas y cayó con flacidez. Babeaba, una enorme senilidad pareció apoderarse de él. Podría haberse imaginado que tenía miles de años. Volví a dispararle en el mismo lugar. Al segundo impacto no se desplomó, sino que se puso en pie con desesperada lentitud y se mantuvo débilmente erguido, con las patas temblorosas y la cabeza gacha. Realicé un tercer disparo. Ese fue el que acabó con él. Pudo verse cómo la agonía le sacudía todo el cuerpo y le arrebataba las últimas fuerzas de las patas. Al caer, no obstante, pareció por un momento que se levantaba, ya que mientras las patas traseras se doblegaban bajo su peso, se irguió, igual que una gran roca al despeñarse, con la trompa apuntando hacia el cielo como un árbol. Barritó por primera y única vez. Entonces se vino abajo, con el vientre hacia mí, y produjo un estrépito que pareció sacudir el suelo, incluso donde yo estaba tumbado. Me levanté. Los birmanos ya me habían rebasado y se apresuraban a cruzar el lodazal. Era evidente que el elefante no volvería a levantarse, pero no estaba muerto. Respiraba de forma muy acompasada, con largos y sonoros jadeos. El enorme bulto de su flanco subía y bajaba con dolor. Tenía la boca muy abierta. Alcancé a ver las profundas cavernas rosa pálido de la garganta. Esperé durante largo tiempo a que muriera, pero su respiración no se debilitaba. Por último descargué los dos tiros que me quedaban en el lugar donde pensé que estaría el corazón. La sangre espesa manó como terciopelo rojo, pero siguió sin morir. Ni siquiera se estremeció cuando lo alcanzaron los disparos. Su torturada respiración continuó sin pausa. Se estaba muriendo muy despacio y con gran agonía, pero en un mundo alejado de mí, en el que ni siquiera una bala podía hacerle ya daño. Sentí que debía poner fin a aquel espantoso sonido. Era espantoso ver a la enorme bestia allí tumbada, incapaz de moverse y aún así incapaz de morir y no lograr siquiera acabar con ella. Mandé a buscar mi rifle pequeño y le cerrajé un tiro tras otro en el corazón y por la garganta. No parecieron causar ningún efecto. Los torturados jadeos continuaron con tanta regularidad como el tic-tac de un reloj. Al final no pude soportarlo por más tiempo y me marché. Más tarde oí que había tardado media hora en morir. Los birmanos acarreaban dagas y cestos, incluso antes de que me fuese, y me contaron que por la tarde ya lo habían despojado de la carne casi hasta los huesos. Después, como no, hubo interminables conversaciones sobre la muerte del elefante. El dueño estaba furioso, pero no era más que un indio y no pudo hacer nada. Además, según la ley, yo había hecho lo correcto, ya que a un elefante loco hay que matarlo, como a un perro loco, si su dueño no consigue dominarlo. Entre los europeos hubo división de opiniones. Los mayores me dieron la razón. Los más jóvenes dijeron que era una auténtica lástima sacrificar un elefante por haber matado a un culí, porque un elefante era más valioso que cualquiera de esos dichosos culís. Y después me alegré mucho de que el culí hubiese muerto. Así la ley me ponía de su lado y me daba el pretexto suficiente para matar al elefante. A menudo me pregunté si alguno de ellos se dio cuenta de que lo había hecho solo para evitar parecer un idiota. George Orwell. Mató un elefante. No sé, pero lo mató con una escopeta. Con una pistola. Sí. Y le pegó en la cabeza. ¿Y se murió? ¿El elefante? Sí. Sí, se murió. ¿Y tenía mucha sangre? Le salía sangre como terciopelo rojo. Mama, Polly, a restless man, he talks in mass. He buzzes like a fridge, he's like a digital radio. De la boca le salió sangre. Come on, police, arrest this girl. Salía sangre del corazón. ¿Y a dónde? Acá, en el pecho, en el elefante. This is what you get. Mira, corriendo. This is what you get. Not enough. I've given all. This is what you get. This is what you get when you mess with us. Me parece que tenía los ojos marrones, sí. Y vi a un elefante azul. ¿Lo mataba el señor? Sí. ¿Qué señor? De escopeta. El señor de escopeta. ¿El señor de escopeta, Orwell? Sí. Y el elefante azul se fue con su mamá y con su padre. ¿Y con su padre? Y tenía dos escopetas. ¿El señor Orwell? No. Elefante azul. ¿El elefante tenía escopetas? Sí, dos escopetas. ¿Y qué? ¿Y le mató a seres humanos? Sí. ¿Se vengó? Sí. ¿Estaba enojado? Sí. Y venía un elefante con los ojos marrones. Che, ¿y por qué Orwell mató al elefante? ¿Vos sabés? Porque le salía sangre. Che, ¿y cómo se llamaba el hombre que mató al elefante? Orwell. Ah, Orwell. Vino un elefante con los ojos marrones. El mundo entre comillas. El mundo entre un comillas. Viaje por el siglo XX. El mundo un viaje por el siglo XX a través de las palabras. Un viaje por el siglo XX a través de las palabras. A través de las palabras. Continuamos, entonces no se escucha, hay un poquito más de volumen, puede ser, ¿se está escuchando bien ahí? Uh-huh. Ahí estamos, ¿cómo le va Gerardo? Muy bien, ahí muy está, bien. Ha llegado Gerardo, así que tenemos para compartir las estupideces que se me van ocurriendo a medida que voy, que va avanzando el programa y que voy contando la historia de... En este caso de Eric Blair, este personaje nacido allí en la India, que luego se puso el nombre de George Orwell, para no molestar a su familia porque sabía que él era como la oveja negra. Entonces dice, no, ¿para qué voy a ensuciar el nombre del apellido de mi viejo, mi vieja, qué sé yo, si ellos son gente así como tranquila y demás, y yo que me las estoy remandando? y encima lo hago público porque escribo todo el tiempo cosas autobiográficas. Bueno, me voy a cambiar el nombre, dijo. Se puso George Orwell. Pero bueno, recién lo que escuchábamos entonces era Matar un elefante, experiencia autobiográfica de George Orwell cuando era yuta de el imperio inglés allí en Birmania, y cuando le tocó matar a un elefante, digamos, para no quedar en ridículo frente a la gente del lugar, digamos, ¿no? Y un poco muestra con eso como una metáfora de cómo, de lo que ocurre con el poder, ¿no? Cuando uno tiene el poder, está todo el tiempo, tiene que demostrarlo ese poder, ostentarlo ese poder, ¿no? Y si dejas de ostentarlo, está todo mal. Quiere decir que te lo pueden sacar, ¿no? Claro. Así que, bueno, esa es la historia un poco de matar un elefante. Después el análisis muy agudo. Muy agudo ahí de Felipe, que nos contaba esto de cómo fue que murió el elefante, con que le salía la sangre y demás. Junto con un tema de Radiohead hecho reggae, ¿no? Que se llama Karma Police, justamente, ¿no? Karma, un concepto bien hindú, ¿no? Proveniente de ahí de la India, junto con el tema de la policía, ¿no? Cosas que aparentemente irreconciliables, pero justamente, pero ¿no? Muy británico. Muy británico. Muy británico. Probablemente estuviera dedicado Karma Police a nuestro amigo George Orwell. Porque de alguna manera yo creo que para un hindú matar un elefante debe ser, te debe poner varios kilitos en la mochila del karma, como para toneladas. Algunas toneladas, digamos, ¿no? Como para después tener que hacerte el resto de la vida por lo menos limpiando eso. Yo creo que George Orwell lo hizo de todas maneras, pero vamos a seguir contando un poco su historia. Lo que ahí se dio cuenta en Birmania es algo que dicen unos catalanes que se llaman Sau, o un catalán, o unos catalanes, que se dice no he nascut per militar, no he nacido para militar, decían estos catalanes, y él se dio cuenta de eso también, y muy prontamente también se fue para aquel lado, para la zona de Cataluña, el amigo. Así que vamos a escuchar a Sau diciendo no he nacido para militar. Ya no sé cuántos días fantástica así. No me veo las manos al café de dormir. A la voz como una espada batallando en mi pasado. He quedat descalç com un futur on em veig en els miralls. I m'han quedat els ulls en blanc de soledat. Sóc un covard però avui tindré cor de soldat. Oh, les nits que mai s'acaben, els dies són més curts quan estigui lluny de casa. Se projecta sense tu. Canviarà la meva roba, el meu nom, el meu cabell. Em donaran una arma blanca, roba verda i un fusell. Vinga, que s'ensorri això! No m'entenc, no m'escut per meditar. For me. gracias. Ahí está la gente de Cataluña aplaudiendo a Sau, que decía no he nascut per militar, algo así. No he nacido para militar, y esto más o menos es de lo que se fue dando cuenta nuestro amigo Eric Blair allí en Birmania. Y bueno, en 1927 ya tenemos a un Jorgito Orwell de 24 años, que fue durante 5 años yuta imperial y que ahora se va a vivir, abandona por completo la policía imperial, dice basta, no quiero saber más nada, no quiero matar más elefantes, no quiero demostrarle poder a nadie, esto no va para mí, y se va a vivir como linchera a París. Se va, eligió bien la ciudad para vivir de linchera, porque si vivía como linchera en Birmania la iba a pasar peor que en París seguramente, porque en París seguramente también debe haber un montón de gente dispuesta a lavar su conciencia a través de limonas y demás, y en Birmania debe ser más compleja la situación, no sé, más áspero. Sí, así que bueno, vive un tiempo ahí en la indigencia total, haciendo todo tipo de changas, y a partir de esas experiencias escribe una novela que se llama Sin un mango en París y Londres. ¿Así se llama la obra? Digamos, esa es una traducción mía. Ah, bien, bien, bien, bien. Porque si no sería la traducción original, digamos, en castellano, así castellano, es Sin blanca en París y Londres. Ah. Cosa que acá no va. ¿No? Y no, aparte no juega en contra. Claro, Sin blanca y en París y Londres, no sé. Bueno, le dicen blanca, se ve en España a la guita, digamos, ¿no? Pero acá hicimos un gran esfuerzo de traducción y llegamos a este concepto al final. Sin un mango en París y Londres, su primera obra importante, digamos, que empezó a tener renombre, ¿no? A fines de 1929 regresó a la casa de sus padres en Inglaterra, enfermo y sin dinero. Obviamente ahí se agarró la tuberculosis, haciendo de linchera en París. Vivió 2 años así, 1 año y medio más o menos, se enfermó, agarró tuberculosis, se quedó sin un mango, nunca lo tuvo en realidad, ¿no? Pero bueno, se volvió a la casa de los viejos, pues estaba arruinado el muchacho. Y ahí es donde pudo ponerse a escribir todas estas cuestiones, de tanto de su vida en Birmania como de sus locuras lingerísticas allí por París. Es este el momento en que nuestro amigo Eric se convierte finalmente en George Orwell, porque, digamos, para esconderse un poquito y para no meterlos a los padres en una imagen fulera de la familia, digamos, no sé. Ese año, pasaron unos años ahí que el tipo estuvo viviendo con los padres, hasta que se casó con Eileen O'Shaughnessy. Eileen O'Shaughnessy. En 1936, y ahí mismo adoptaron un niño llamado Richard Horatio Blair. Así que este amigo en 1936 se casó, parecía que iba como a encasillar un poquito su vida, y justo pasa que estalla la Guerra Civil Española, comienza a avanzar, como lo venimos contando en todos estos últimos programas, desde el sur comienza a avanzar las tropas fascistas de Franco allí en España, desde el sur hacia el norte, y ahí Orwell decide ir a combatir a España. Orwell decide ir a combatir a España con la idea de, y abrimos comillas, matar fascistas porque alguien tiene que hacerlo. Así se lo hizo saber a su amigo Henry Miller en París, en la Navidad del 36 y a los dos días arrancó para aquel lado. Henry Miller lo intentó convencer de que era una idiotez y a él no le pareció ninguna idiotez, así que agarró y se fue para la zona de Barcelona. Llegó a Barcelona el 26 de diciembre del 36 con una carta de presentación del Partido Laborista, que él no era afiliado al Partido Laborista de Inglaterra, pero le pidió la buchada de que le haga como una presentación, y ahí fue asignado. En realidad él iba a escribir artículos de prensa sobre la situación allí en Barcelona, pero al ratito nomás dijo no, yo me voy como miliciano al combate directamente, y se acercó al partido trotskista, se podría decir ahora, no sé si en el momento, del POUM, ¿no? Del partido, ¿cómo es, Gerardo? ¿Usted me puede ayudar? Partido Obrero de Unificación Marxista. Partido Obrero de Unificación Marxista. Bien, era un partido, digamos, con un poco más de... Que tenía, digamos, sus discrepancias serias con el estalinismo, ¿no? Claro, todavía no era trotskista, porque todavía no existía, digamos, fuertemente esa línea. Uh-huh. Porque recién habían echado a Trotsky, o sea, hacía muy pocos años habían echado a Trotsky, claro, de Rusia. Y con eso a marcar fuertemente el estalinismo a los partidos comunistas. Claro. Entonces, en esos años, justo que se da esto, es que varios partidos se diferencian de el Partido Comunista, pero ahí todavía medio como que habían algunos congresos, se tenía que hacer una internacional nueva, diferente de la internacional socialista que encabezaba el estalinismo. Sí. Y Trotsky estaba en todos los países donde lo asilaban, no podía hacer nada porque estaba rodeado de milicos o en lugares súper aislados, entonces estaban ahí en esas. Pero era un partido no estalinista, podríamos decir, sería, ¿no? Sí. Marxista, pero no estalinista. Y que donde se albergaba también cantidad de pensamientos, ¿no? Ahí estaba muy... las banderas rojas y negras flameaban bastante por la zona, es decir, el anarquismo, ¿no? En enero y febrero del 37, nuestro amigo combatió en el frente de la Sierra Alcubierre, en Huesca. Más tarde, estando de permiso en Barcelona, participó en las jornadas de mayo del año 37 y, tras volver al frente, recibió un tiro en el cuello, ahí cerquita de Huesca, el 20 de mayo de 1937. Esta experiencia, allí en Barcelona y en los alrededores, lo motivó a Orwell a escribir El homenaje a Cataluña, ¿no? Donde describe su admiración por esta ausencia de estructuras de clase en algunas áreas dominadas por revolucionarios de orientación anarquista. Pero también critica el control estalinista del Partido Comunista de España y las mentiras que se usaban como propaganda para la manipulación informativa. En 1937, durante la represión del gobierno de Negrín contra el POUM, Orwell relató que estuvo a punto de ser asesinado en Barcelona. Es decir, era un gobierno republicano, pero que no se estaba bancando al POUM, ¿no? Claro, en un momento el Partido Comunista toma el control de la República, que venía siendo gobernada por socialistas, como el Partido Socialista actual de España. Como esa misma línea, y se le estaba yendo todo de las manos, y como ni Francia ni Inglaterra ayudaron a la República, como que dijeron, no, estos son temas de ustedes, no nos metemos, la República no tuvo otra que orientarse hacia la Unión Soviética, claro, para recibir, porque no recibían armamento. Como tenían bastante oro de la realeza, digamos, porque se quedaron con el oro, o sea, eran el gobierno, tenían el oro, entonces claro. Rusia les hizo la gauchada, una gauchada en la cual salió bastante favorecida, en el cual, bueno, nosotros les damos las armas, no hay drama, pero todo el oro que nos habían choreado a nosotros, digamos, ¿no? Claro, el oro que salió, el oro y la plata que salió de América. Increíble, sí, sí, sí. Desde 1492 en adelante está todo conectado, ¿eh? Sí, sí, sí. Está todo ahora en Rusia o quién sabe a dónde ahora, ¿no? En qué se la habrán gastado. Pero no le quedó otra que a la República irse a los brazos de la Unión Soviética, y ahí toma el control el Partido Comunista Español, y este Negrín fue como el presidente de la República en la última etapa. Antes de que tomara el poder finalmente Franco, ¿no? Claro. Muy bien. Su participación en la Guerra Civil Española le marcó para siempre su visión del mundo. Él arrancó siendo un antifascista, llegó a Barcelona siendo un antifascista nada más, y terminó dándose cuenta de que era antifascista en un sentido más amplio, y dándose cuenta de que existen dos fascismos, ¿no? De que existían dos fascismos, el fascismo de derecha, tal como lo representaba Hitler, Franco o Mussolini, y el fascismo de izquierda, ¿no? Representado por la Unión Soviética, por Stalin. Así que en 1946 fue que escribió La Guerra de España y otros acontecimientos de 1936 y 37, cambiaron las cosas y desde entonces supe dónde me encontraba. Cada línea en serio que he escrito desde 1936 ha sido escrita directa o indirectamente contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático, como yo lo entiendo. Socialismo democrático, no estamos hablando de Felipe González, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de algo de lo que él se enamoró, que era esa democracia directa y revolucionaria que se estaba viviendo en el 36 allá en Cataluña, ¿no? Dice Orwell en su artículo ¿Por qué escribo?, que recién lo nombrábamos también, dice: mi libro sobre la Guerra Civil Española, homenaje a Cataluña, es desde luego un libro decididamente político, pero está escrito en su mayor parte con cierta atención a la forma y bastante objetividad. Procuré decir en él toda la verdad sin violentar mi instinto literario, pero entre otras cosas contiene un largo capítulo lleno de citas de periódicos y cosas así, defendiendo a los trotskistas acusados de conspirar con Franco. Indudablemente, ese capítulo, que después de un año o dos perdería su interés para cualquier lector corriente, tenía que estropear el libro. Un crítico al que respeto me respondió por esas páginas: ¿por qué ha metido usted todo eso?, me dijo. Ha convertido lo que podía haber sido un buen libro en periodismo. Lo que decía era verdad, pero tuve que hacerlo. Yo sabía que muy poca gente en Inglaterra había podido enterarse de que hombres inocentes estaban siendo falsamente acusados. Y si esto no me hubiera irritado, nunca habría escrito el libro. De una u otra forma, este problema vuelve a presentarse en estos días, dice George Orwell en el artículo ¿Por qué escribo?, y en el que habla acerca de este libro Homenaje a Cataluña, de la que él se enamoró en el año 1936 y 37. Ahora vamos a escuchar entonces las primeras páginas de ese libro. En los cuarteles Lenin de Barcelona, el día antes de ingresar en la milicia, vi a un miliciano italiano de pie frente a la mesa de los oficiales. Era un joven de 25 o 26 años, de aspecto rudo, cabello amarillo, rojizo y hombros poderosos. Su gorra de visera de cuero estaba fieramente inclinada sobre un ojo. Lo veía de perfil, la barbilla contra el pecho, contemplando con expresión de desconcierto el mapa que uno de los oficiales había desplegado sobre la mesa. Algo en su rostro me conmovió profundamente. Era el rostro de un hombre capaz de matar y de dar su vida por un amigo. La clase de rostro que aún esperaría encontrar en un anarquista. Había a la vez candor y ferocidad en él. Casi no puedo explicármelo, pero rara vez he conocido a alguien por quien experimentara una simpatía tan inmediata. Mientras charlaban alrededor de la mesa, una observación puso de manifiesto mi origen extranjero. El italiano levantó la cabeza y preguntó rápidamente, ¿italiano? Yo respondí en mi mal español, no, inglés, ¿y tú? Italiano. Cuando íbamos a salir, cruzó la habitación y me apretó con fuerza la mano. Resulta extraño cuánto afecto se puede sentir por un desconocido. Fue como si su espíritu y el mío hubieran logrado momentáneamente salvar el abismo del lenguaje y la tradición y unirse en absoluta intimidad. Deseé que sintiera tanta simpatía por mí como yo por él. Menciono a este miliciano porque su figura se ha mantenido muy viva en mi memoria. Con su raído uniforme y su rostro feroz y patético, simboliza para mí la atmósfera especial de aquella época. Permanece asociado a todos mis recuerdos de aquel periodo de la guerra. Hablas cuando bailas, te adelantas a las necesidades primeras de las almas. Flotar en armonía, taconear en el cielo como si fueran balsas de imágenes las tablas. Tu cuerpo dice cuando baila la fuerza de tu mirada, no repara en dique ni se desgana, sino que alumbra madre tus dos pisadas, se adelanta. Las banderas rojas en Barcelona, los largos trenes que se arrastraban hacia el frente repletos de soldados zaparrastrosos, las ciudades grises agobiadas por la guerra a lo largo de la línea de fuego, las trincheras heladas y fangosas en las montañas. Esto ocurría hace menos de 7 meses, a finales de diciembre de 1936. Por primera vez en mi vida me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora llevaba las riendas. Bailas cuando miras, se desatan las personalidades dormidas de tu cara. La música te mima, las guitarras te alcanzan, los hombres sufren, tu danza los inflama. Tu cara niña cuando baila, el cuerpo de tu mirada se parece a un rayo, brilla en las palmas. Las flores en tu pelo se apretan blancas, se agitanan. Casi todos los edificios, cualquiera que fuera su tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas o con banderas rojas y negras de los anarquistas. Las paredes sustentaban la hoz y el martillo y las iniciales de los partidos revolucionarios. Casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes quemadas. Por todas partes, cuadrillas de obreros se dedicaban sistemáticamente a demoler iglesias. En toda tienda y en todo café se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios socializados. Hasta los limpiabotas habían sido colectivizados y sus cajas estaban pintadas de rojo y negro. Camareros y dependientes miraban al cliente cara a cara y lo trataban como un igual. Las formas serviles e incluso ceremoniosas del lenguaje habían desaparecido. Nadie decía señor o don, y tampoco usted. Todos se trataban de camarada y decían salud en lugar de buenos días. No quedaban automóviles privados, pues habían sido requisados, y los tranvías y taxis ostentaban los colores rojo y negro. En todas partes había murales revolucionarios que lanzaban sus llamaradas en límpidos rojos y azules. A lo largo de las ramblas, la amplia arteria central de la ciudad, constantemente transitada por una muchedumbre, los altavoces hacían sonar canciones revolucionarias durante todo el día y hasta muy avanzada la noche. El aspecto de la muchedumbre era lo que más extrañeza me causaba. Parecía una ciudad en la que las clases adineradas habían dejado de existir. Casi todo el mundo llevaba tosca ropa de trabajo, o bien monos azules, o alguna variante del uniforme miliciano. Ello resultaba extraño y conmovedor. En todo esto había mucho que yo no comprendía y que en cierto sentido incluso no me gustaba, pero reconocí de inmediato la existencia de un estado de cosas por el que valía la pena luchar. Asimismo, creía que los hechos eran tales como parecían, que me hallaba en realidad en un estado de trabajadores y que la burguesía entera había huido, perecido o se había pasado por propia voluntad al bando de los obreros. No me di cuenta de que un gran número de burgueses adinerados simplemente esperaban en las sombras y se hacían pasar por proletarios hasta que llegara el momento de quitarse el disfraz. Además de todo esto, se vivía la atmósfera enrarecida de la guerra. La ciudad tenía un aspecto desordenado y triste. Las aceras y los edificios necesitaban reparaciones. De noche las calles se mantenían poco alumbradas por temor a los ataques aéreos. La mayoría de las tiendas estaban casi vacías y poco cuidadas. La carne escaseaba, la leche prácticamente había desaparecido. Faltaba carbón, azúcar, gasolina y el pan era casi inexistente. En esos días las colas para conseguir pan alcanzaban a menudo cientos de metros. Sin embargo, por lo que se podía juzgar, hasta ese momento la gente se mantenía contenta y esperanzada. No había desocupación y el costo de vida seguía siendo extremadamente bajo. Casi no se veían personas manifiestamente pobres y ningún mendigo. Por encima de todo, existía fe en la revolución y en el futuro. Hablas cuando bailas, te adelantas a las necesidades primeras de las almas. Flotar en armonía, taconear en el cielo como si fueran balsas de imágenes las tablas. Tu cuerpo dice cuando baila, la fuerza de tu mirada no repara en dique ni se desgana, sino que alumbra, madre, tus dos pisadas se adelanta. Un sentimiento de haber entrado de pronto en una era de igualdad y libertad. Los seres humanos trataban de comportarse como seres humanos y no como engranajes de la máquina. El mundo entre comillas. El mundo entre comillas. Un viaje por el siglo XX. El mundo entre comillas. Un viaje por el siglo XX a través de las palabras. Un viaje por el siglo XX a través de las palabras. Ahí estamos nuevamente aquí en Radio Fogón en la 98.3 en la comunitaria de El Hoyo. Nos podés escuchar a través de www.radiofogón.blogspot.com. También podés mandarnos un mensajito al 15491-7288 o meterte en el Facebook y dejar algún comentario en Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Hoy estamos hablando de George Orwell. George Orwell, este amigo nacido en 1903 y que ahora estaba por allá, por Cataluña, enamorado de esa Barcelona asediada por el franquismo, pero a la vez con esperanzas revolucionarias y con un fuerte condimento popular ahí, que la gente estaba en estado de revolución constante, ¿no? Esas cosas por las que luchó Orwell, que le gustaban a Orwell, y que luego decíamos se lo ha bastardeado bastante porque se ha tomado una parte de su crítica hacia los totalitarismos, y como fue antiestalinista, algunos agarran su antiestalinismo nada más, entonces se lo vacía muchas veces de significado amplio que tenía, ¿no? Era realmente, estaba alzando verdaderamente él una tercera voz, de la misma manera que nosotros a veces desde este pequeño rinconcito, desde este fogoncito, intentamos levantar una tercera voz contra esa supuesta polaridad que no es tan polaridad, ese supuesto mundo partido en dos que no es tanto, o que quizás sí lo es, pero en todo caso hay dos arriba y existe una tercera parte abajo. ¿Se entiende? No sé, se me está complicando la situación. Sí, sí, sí. Bueno, eso era lo que hacía él, tratando de levantar, de alzar esa tercera voz que se suele complicar porque te la suelen agarrar y te la desvirtúan y te la usan para un lado, te la usan para el otro y termina siendo distorsionada a veces esa voz, ¿no? Vamos a escuchar ahora, para dejar de trabarnos con las palabras, un poco de música, y solo música, sin tantas palabras, algo de Mano Negra, y lo elegí porque muchos de ellos son también barceloneses, y seguramente hubieran estado allí, en esa Barcelona anarquista, la gente de Mano Negra levantando sus banderas negras. Ya está ahí el señor Quique Pessoa golpeando las puertas de Radio Fogón. No lo vamos a dejar entrar. A las 7 se abre la puerta, Quique, así que espere afuera, tranquilo nomás. Lamentablemente hoy mucha gente no va a poder escuchar el programa de Quique porque seguramente va a ponerse a mirar el partido, ¿no? Hoy juega Argentina-Chile. Argentina-Chile. Bueno. Chile-Argentina. Partidazo, esperemos por este lado que no se repita la situación dramática del año pasado, en la que perdimos por penales, con un penal lanzado hacia hacia el mismísimo cosmos por algún jugador que por suerte no recuerdo su nombre en este momento, de cuyo nombre no me quiero acordar, como decía el comienzo del Quijote. Pero todos se acuerdan de su madre. Sí. Bueno, nos quedamos con Orwell en Cataluña. Vuelve de Cataluña Orwell con un balazo en el cuello y convertido en algo que no era hasta el momento, que es un anti-estalinista, ¿no? Con simpatía ya por los trotskistas, definiéndose como, y acá hay que tener cuidado con esto de las traducciones, ¿no?, un socialista demócrata. Ojo, ¿no? Porque por ahí socialista demócrata, socialdemócrata, y ya entramos como en esta cuestión. Claro, viste que en inglés cambian el orden de la, ponele, la sigla. Que es el Banco Mundial de no sé qué, empieza primero mundial, sí, después no sé qué y último banco. Claro. Entonces se definía socialista, democrático, ponele, sí, y la traducción quedó dado vuelta y quedó como socialdemócrata y entró directamente con el radicalismo. Prácticamente, claro. O sea, George Orwell al lado de la Rúa. Sí, un verdadero problema. No solo de las traducciones y de los traductores y demás, sino de la mala intención. Claro. ¿No? De quienes quieren mostrar una parte de las cosas, ¿no? Al volver a Inglaterra estuvo, se metió él a sí mismo, estuvo internado con tuberculosis en un sanatorio. Ya se había agarrado la tuberculosis cuando era linchera. Se le empeoró en Cataluña, en medio de ese ámbito revolucionario, y decidió irse a Marruecos para recuperarse. No sé a quién se le ocurre, a Orwell, nada más se le ocurre irse a Marruecos a recuperarse de una tuberculosis, ¿no? Bueno. Orwell opinaba que si bien se necesitaba un cambio radical, y acá no está hablando de la tesis de la Rúa, ¿no?, sino radical, un cambio de raíz, ¿no?, en las sociedades occidentales y por tanto en los países capitalistas, el estalinismo representaba una amenaza a los principios que lo sustentaban, al propio socialismo de la Unión Soviética, ¿no? En 1941 comenzó a trabajar para el servicio oriental de la BBC, produciendo programas, en programas para ganar el apoyo de la India y el este de Asia a los ejércitos aliados, ¿no? Ahí recordemos que ya había comenzado entonces la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era consciente de que su trabajo en esta época era simple y propagandístico, por lo que describe sentirse como una naranja que ha sido pisoteada por una bota muy sucia. Ese es el concepto que tenía de sí mismo Orwell hacia el año 1941. A pesar de los buenos ingresos, renunció en 1943 para convertirse en columnista y editor literario de una revista semanal de tendencia socialista. En 1945 se murió su compañera, Eileen, y él publicó Rebelión en la Granja, que es una sátira de la Revolución Rusa y de cómo esta fue traicionada justamente por Stalin, ¿no? Representa la sociedad rusa a modo de granja, donde el poder absoluto lo ejerce el granjero y los animales representan la sociedad oprimida, que en los primeros capítulos se revela para acabar con esta situación, ¿no? Pero no resulta luego ser tan bonito como todo apuntaba. Los rebeldes llegan a crear una estructura social rígida, cristalizada y verticalista, casi peor que la que tenía el granjero, más dominante y ejerciendo un poder totalitario. Orwell para esta época dijo lo siguiente: yo no, no querría ver a la Unión Soviética destruida, y pienso que hay que defenderla si es necesario. Pero quiero que la gente se desilusione de ella y comprenda que debe construir su propio movimiento socialista sin las injerencias rusas. Decía nuestro amigo George Orwell, que cada vez nos cae mejor y a quien en este momento le deseamos un feliz cumpleaños 113, porque cumplió ayer, 25 de junio, 113 años, y es como si, yo siento como si lo tuviera acá al lado, junto a la salamandra, con su tuberculosis. Tosiendo al lado tuyo. Bueno, vamos a escuchar el primer capítulo de Rebelión en la Granja con la compañía de 4 pesos de propina. Apenas se hubo apagado la luz del dormitorio, empezó el alboroto en toda la granja. James Brown was outside. Well, the sun sinks slowly, but my old hand breaks out right down and cried. Dicen que el viejo mayor, el cerdo premiado, tuvo anoche un extraño sueño y que desea comunicárnoslo a todos los animales. Se ha convenido que sea en el granero principal, para que el señor Jones no pueda molestarnos. Cuando Mayor vio que estaban todos acomodados y esperaban con atención, aclaró su voz y comenzó. Camaradas. Camaradas, os habéis enterado ya del extraño sueño que tuve anoche. Pero de eso hablaré luego. Primero, tengo que decir otra cosa. Yo no creo, camaradas, que permanezca muchos meses más con ustedes. Por favor, silencio. Así es. Y antes de morir, estimo mi deber transmitirles la sabiduría que he adquirido. Veamos, camaradas, ¿cuál es la realidad de esta vida nuestra? Afrontémosla. Nuestras vidas son miserables, laboriosas y cortas. Nacemos, nos suministran la comida necesaria para mantenernos. Aquellos de nosotros capaces de trabajar nos obligan a hacerlo hasta el último átomo de nuestras fuerzas, y en el preciso instante en que ya nos servimos, nos matan con una crueldad espantosa. Esta es la pura verdad. ¿Pero realmente no formará esto parte del orden de la naturaleza? ¿No será acaso porque esta tierra nuestra es tan pobre que no puede proporcionar una vida decorosa a todos sus habitantes? No, camaradas, mil veces no. ¿Por qué entonces continuamos en esta mísera condición? ¿Por qué los seres humanos nos arrebatan casi todo el fruto de nuestro trabajo? Ah, allí está, camaradas, la respuesta a todos nuestros problemas. Todo está explicado en una sola palabra. El hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Cuando lo hagamos desaparecer de la escena, el motivo de nuestra hambre y exceso de trabajo será abolido para siempre. El hombre es el único ser que consume sin producir. Cierto, y no da leche. ¡Papá! ¡Ni pone huevos! Es demasiado débil para tirar del arado. Y es tan lento que ni siquiera puede atrapar un conejo. Y sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Los hace trabajar, les da el mínimo necesario para mantenerlos y lo demás se lo guarda para él. Nuestro trabajo cultiva la tierra. Nuestro estiércol la abona y, sin embargo, no existe uno de nosotros que posea algo más que su pellejo. ¿No resulta entonces de una claridad evidente, camaradas, que todos los males de nuestras vidas provienen de la tiranía de los seres humanos? ¿Cómo es que podemos tolerarlo todo? ¿De qué manera? ¿De qué modo? Hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural esta mentira virtual que te va poniendo viejo. Y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual. Eliminemos tan solo al hombre, el producto de nuestro trabajo nos pertenecerá. Casi de la noche a la mañana nos volveríamos ricos. Que del corazón dale, nena, vos decime. Te lo apretan, te lo exprimen con la única razón de convertirte en un melón. Que jugos y redondito en la tierra plantadito, sin reacción ni protesta. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta. Sácamela un poquito, te digo y te repito, basta. Sácamela un poquito. ¿Qué es lo que debemos hacer? Trabajar noche y día en cuerpo y alma para destruir a la raza humana. Este es mi mensaje, camaradas. ¡Rebelión! Están cocinando la suerte de todos. Nos hacemos la del mono, nos quedamos mirando. Seguimos laburando, alimentando el capital. Está escrito en el manual, si me da vino rosado, yo me olvido del pasado. Aunque sea por un ratito, basta. Sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta. Sácamela un poquito. Basta. Sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta. Sácamela un poquito. Así funciona el sistema actual, que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa. Y está todo mal, y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! ¿Qué va a pasar si nos siguen machacando? ¿Hasta cuándo? Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, ¿qué es lo que debemos hacer? Habría que reaccionar. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta. Sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta. Sácamela un poquito. Basta. Sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta. Sácamela un poquito. Basta. Sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta. Para destruir a la raza humana. Este es mi mensaje, camaradas. ¡Rebelión! Qué lindo, qué lindo. Bueno, ese es como el primer capítulo de Rebelión en la Granja, hecho en formato de radioteatro por un grupo de gente que después les vamos a decir, seguramente porque no lo tenemos a mano. Pero bueno, ahí lo pudimos acompañar un poquito con la música de 4 pesos de propina, que estaban igualmente exaltados que los animales en la granja, que estaban exaltados por el discurso este que había dado el cerdo mayor, ¿no? ¿Usted ha leído el libro, la novela, esta breve novela, Rebelión en la Granja, de George Orwell, Gerardo? Y me va a poder ayudar, porque yo no la he leído, debo decirlo. Muy mal. Pero bueno, como sabía que usted la tenía ahí, bueno, cuéntenos un poco cómo es el devenir de esta novela, ¿no? Es como la historia básica de la Revolución Rusa, ¿no? Sí, y va tan de a poquito, como que uno va entrando en esa historia y se da cuenta de, porque una cosa es ver lo que fue el estalinismo, pero del arranque, ¿no? Como que arranca de otra manera, y de a poquito la gente va yendo para ahí, la van llevando, ¿no? Y bueno, ahí en el audio que escuchábamos, el cerdo mayor vendría a representar como una especie de fusión entre Marx y Lenin, ¿no? Porque ese el cerdo que los introduce en el animalismo era la teoría de él. Y lo que el libro cuenta es que los cerdos eran los más inteligentes de los animales. Entonces, medio que naturalmente, los mismos animales depositaron toda la confianza en primero en este cerdo mayor que les iba contando todas las noches. Se juntaban en el granero y el viejo este les iba contando la teoría del animalismo, ¿no? Claro. Y ahí fueron desarrollando esta como una consigna para que lo entiendan, porque desarrollaban una pedagogía, si se quiere, porque los otros, muchos animales no entendían nada de lo que decía, claro. Muy poco. Entonces el tipo les dijo, bueno, dos patas malo, cuatro patas o alas bueno, ¿no? Como para, más que nada a las ovejas, que eran las que menos comprendían el mensaje, el tipo les explicaba eso, ¿no? Dos patas malo, cuatro patas o con alas bueno. Claro, una simplificación de la historia. Total, pero bueno, era como para, bueno, vamos avanzando en el pensamiento. Y bueno, y el dueño de la granja era un borrachín, que era simboliza al zar de Rusia, y estaba en cualquiera, ya se levantaba a las 12, no le daba de comer a los animales, y una mañana, justamente, no les había dado de comer, no los había soltado, y se recalentaron los animales y medio que sin planificarlo rompieron todo, se escaparon, o sea, salieron de sus lugares donde estaban echaron al granjero y a su mujer de la granja, y se quedaron ahí como medio ahora qué hace, porque el viejo se fue, o sea, que es lo que hizo un poco el zar, ¿no? Claro, medio a lo de la Rúa, dijo que se maten. No había helicóptero en ese momento. No había helicóptero, pero se las tomó. Y bueno, y ahí toman la batuta dos cerdos que reemplazan al otro cerdo, que uno es Napoleón y el otro es Snowball, se llamaban. Eran los cerdos campeones. Bueno, uno, Napoleón representa a Stalin y Snowball a Trotsky, ¿no? Ajá. Y bueno, digamos, uno lo puede llevar como más lineal o no, porque es como que, justamente lo que hablabas vos antes, es como que se dirigió como una lectura muy lineal del libro, como más que anti-stalinista, anti-comunista, anti claro. Cualquier cosa que no sea la democracia capitalista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era bastante más profundo. Incluso, justamente, tenían vecinos que eran humanos. O sea, la granja, o sea, seguía siendo una granja controlada por los animales. Y todos los otros granjeros, bueno, como estaban, ¿qué onda? Si pasa esto, va a pasar como que los animales de las otras granjas se empezaban a calentar. Y como que decían, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pero en un momento como que vieron funcionaba, ¿viste? Decían, la granja de acá le vendía, la granja esta le vendía cosas, le vendía al vecino de allá, como que funcionaba. Dijeron, bueno, entre que esté el viejo que estaba antes, que claro, se la deliraba toda, y ahí muestra un poco el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cómo habían ciertas tranzas entre esta granja y los vecinos, que uno podría decir que uno era Hitler y otro era Inglaterra, como que Es bastante, o sea, tiene cosas muy y es de una lectura muy muy linda, muy sencilla. Es muy sencillo, muy sí. Se puede leer también sin conocer la historia, digamos. Totalmente, ¿no? O sea, totalmente. Totalmente. Sí, funciona sí, igual el libro. Sí. Le agradecemos de todo corazón, porque si no, no íbamos a poder dar esta reseña si no estaba usted en el día de la fecha. Y continuamos con las escrituras de nuestro amigo George Orwell, que hacia 1948 escribió un libro llamado 1984, que le dio vuelta a las cifras del año en el que estaba viviendo él, y dijo, esto puede llegar a pasar aproximadamente dentro de 40 años. El libro que le salió, se le podría decir que es una distopía, todos lo llaman una distopía. ¿Qué es una distopía? Es como una utopía al revés, ¿no? La imaginación de un futuro desastroso. Desolador. Desastroso, desolador. Sin salida prácticamente, ¿no? Y él, bueno, en este libro también critica el estalinismo ruso, pero también critica todos los totalitarismos y muestra hacia dónde se podía encaminar el mundo, y tanto no la pifió, ¿no? Es verdad que ya esos socialismos ya no existen y que la gente tiene una sensación de libertad que no se ve en ese libro en 1984, una sensación de libertad. Es decir, es más perfecta esta esclavitud moderna que la que pensó el amigo Orwell en 1948. Le pegaba al estalinismo y le pegaba también al capitalismo occidental, ¿no? Es una sociedad policial la que él muestra ahí en 1984. El Estado ha conseguido el control total sobre el individuo. No existe siquiera un resquicio para la intimidad personal. El sexo es un crimen. Las emociones están prohibidas. La adoración al sistema es la condición para seguir vivo. La policía del pensamiento se encargará de torturar hasta la muerte a cualquiera que conspire, aunque para ello sea necesario acusar a inocentes. Ahí están los dos personajes principales, que son Winston y Julia, que a pesar de que no deberían enamorarse, se enamoran. Tienen encuentros a escondidas y Winston empiezan a charlar y ambos se van dando cuenta de todas las cosas que van ocurriendo en el mundo, ¿no? En el mundo en el que viven, en ese país que es Inglaterra pero que se le llama Oceanía en el libro. Y ellos se enamoran a pesar de ser miembros del partido, con mayúscula, y a pesar de que el gran hermano los está vigilando constantemente, se rebelan contra ese poder que se ha adueñado de las conciencias de toda la gente. Bueno, no quiero decirles cómo termina la novela, pero es horrorosa, el final de la novela es horroroso, por eso es que se le llama una distopía, ¿no? Porque es un mundo sin salida el que plantea Orwell. Lo planteaba literalmente él en su... Realmente creía en esta visión de lo que podía convertirse el futuro. Y bueno, tanto no le pifió porque el tipo estaba vigilado. Después vamos a charlar de esto, pero... Estamos en 2016, las cámaras de vigilancia se cuentan por millones. Y aquí en El Hoyo, en este pueblito, en la cordillera, por ejemplo, nos quieren meter más y más cámaras para mirarnos hacer no sé qué. Porque como si fuésemos demasiado rebeldes, ¿no? Sí, lo peor es que las pide, se piden. Se piden. No es que las ponemos. No, hay alguien que las pide. hay, ¿no? gente que común, gente corriente, sí. digamos, ¿no? O sea, también las pide los dueños de los supermercados, ¿no? De la zona, todo. Pero gente común también las pide. Exactamente. Bueno, hay en este libro 1984 hay toda una teoría del mundo, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, Winston Smith, que es el protagonista, trabaja en el Ministerio de la Verdad, ¿no? Mm. El Ministerio de la Verdad, que se encarga de cada día borrar el pasado. Es decir, todas las noticias que habían salido ayer, ya al otro día se cambian, ¿no? Se cambian al para que queden bien, para que cierren, digamos, con el hoy del partido. Es decir, constantemente el pasado se va cambiando. Porque dicen que el que domina el pasado domina el presente, ¿no? Y el que domina el presente domina el futuro también. Entonces, de esa manera, iban logrando una especie de eternidad en la cual ya no se sabía qué había pasado en realidad. La realidad era la que armaban desde el Ministerio de la Verdad, modificando las noticias, modificando la historia, y creando una neolengua, una lengua en la cual está llena de, podríamos decir, eufemismos. Esto que hizo Clarín, diciendo la crisis se cobró 2 nuevas muertes hace exactamente 14 años, cuando mataron a Costecchi y a Santillán allí en el puente Avellaneda después de un piquete. Bueno, eso hacía Winston Smith. Y ahora vamos a escuchar un fragmentito de algo que le gusta mucho a una vecina de por acá, que se llama El Mundo Desconocido. Es un gallego que es muy verborrágico, que empieza a hablar y habla un poquito de Orwell y de la neolengua y de todos estos engaños que tienen que ver con el control social, que están en todos lados, están aquí en el hoyo también. El poder del lenguaje es una de las más hábiles técnicas de control humano. Debido a que nuestra forma de comunicación humana básicamente es el lenguaje, este lenguaje ha sido ya muy estudiado por aquellos que nos controlan y nos gobiernan, los poderes fácticos que existen y, por supuesto, aquellos grandes hombres y mujeres que están detrás del poder financiero, económico, industrial, político, armamentístico, bla, bla, bla, bla. Cuando alguien quiere que aceptemos medidas inaceptables, utilizan una forma de lenguaje con la cual intentan dar grasa a sus palabras para que nosotros podamos aceptar, como ya he dicho antes, lo inaceptable. Ese término, o el término que más suelen utilizar, es lo que se denomina eufemismo. Verán cómo nos manipulan y nos controlan y qué técnicas más sibilinas utilizan para colarnos ciertas cuestiones sin que algunos de nosotros nos demos ni siquiera cuenta. Si algunos de vosotros os acordáis, en el famoso libro 1984 de George Orwell, nuestro protagonista o el protagonista de la obra, Winston, se dedicaba, entre otras lindezas, a cultivar la neolengua, con la cual este hombre tenía que modificar algunas de las antiguas palabras, la vieja lengua, por la neolengua, que posteriormente eran modificadas, y así sucesivamente. Había un movimiento constante del lenguaje para desorientar la percepción de la realidad de la gente. Pues eso ocurre en la realidad. Por ejemplo, antiguamente nos acordamos que se utilizaba un término que era la matanza de civiles. Ha habido una matanza de civiles, decían. Pues ahora ya no mueren civiles. Lo que se produce son daños colaterales. Un eufemismo con el que tratan de camuflar ese tipo de actuaciones. Cuando los gobiernos nos quieren convencer de que moralmente debemos acudir a una guerra, ellos nunca dicen que van a ir a una guerra. Dice, vamos a enviar tropas de paz. Como si los ejércitos fuesen para la paz, es una antítesis. Los ejércitos están para la guerra, evidentemente. Pues ellos dicen, tropas de paz, que las guerras ya no deben existir, porque las llaman conflictos bélicos. Fijaos, maquinaos cómo ha cambiado el cuento. Los despidos colectivos que se producían toda la vida en las empresas ahora se llaman reajuste de personal. Y cuando la gasolina y el gasoil vuelvan a costar más caro, que ya veréis cómo llegará, no dirán que ha subido, dirán que se han reajustado los precios. Eso es lo que os dirán. Y vosotros diréis, ah, bueno, es que no ha subido la gasolina, es que lo han reajustado. Entonces llenaréis vuestro tanque y entenderéis o comprenderéis por qué estáis pagando más dinero, porque lo han reajustado. Cuando un gobierno propone una medida que solamente el staff de ese gobierno justifica, ellos dentro del contexto utilizan la palabra todo el mundo. Todo el mundo no, vosotros. Y ya nadie está imputado. Antes a la gente se le imputaba por un delito. Ahora, según el gobierno, está incausado. De hecho, este término es tan insistentemente han querido eliminar la palabra imputado, intentando que la gente desvinculase su mirada de la corrupción, que lo han modificado y regulado legalmente. Antiguamente los hombres eran impotentes. Hoy en día tienen una disfunción estéril. ¿Qué diría nuestro protagonista Winston si se encontrase frente a toda esta batería de palabras que en realidad llevan veneno y con las que pretenden colarnos con la vaselina del eufemismo, intentando que nosotros traguemos estas intragables pastillas de dolor que nos hacen tragar? ¿Control social? Pues claro que es control social. Estos términos están mutados, son mutados y volverán a ser modificados más adelante y crearán nuevos. Y usted, si es un ciudadano disconforme, se convertirá en una persona antisocial. O la llamarán inadaptado. Imagínese usted. Si usted no acepta lo inaceptable, será un inadaptado. Es que usted no se adapta. Yo pienso, personalmente pienso que esta gente se reúne en un despacho, se deshuevan de nosotros, pensando en estúpidas palabras con las que intentan maquillar la lepra. Que eso es lo que pretenden, intentar maquillar la lepra. Les imagino en un despacho. ¿Y cómo les decimos que vamos a hacer un aumento impositivo? Ah, pues vamos a decir esto y vamos a decir lo otro. Nos toman el pelo. Nos llaman imbéciles, pero así a la cara. Y muchos de los borregos, que Luis Carlos Campos denominaba los borregomatrix, se lo tragan. Se tragan estas píldoras de dolor con dulzura. Porque lo que pretenden es dulcificar el horror. El mundo entre comillas. El mundo entre comillas. Un viaje por el siglo XX. Un viaje por el siglo XX. A través de las palabras. Un viaje por el siglo XX. A través de las palabras. La libertad, decía George Orwell, es ejercer el derecho a decir lo que nadie quiere oír. ¡Pah! Me encantó. A mí me encantó. Y lo tomo, ¿eh? Lo tomo. Vamos a tratar, es difícil, pero de ejercerlo, ¿no? No sé por qué me gusta tanto, pero es justamente, bueno, la sensación esta que tuvo siempre George Orwell de estar, digamos, oprimido entre dos elefantes, ¿no? Entre esos dos elefantes de la derecha y de la izquierda, y que siempre todo lo que una persona con una búsqueda auténtica de libertad pueda llegar a decir, y va a ser molesto. Va a ser molesto. Y no, la gente no lo va a querer oír. Y de hecho pasa, y pasa constantemente, que las cosas que dicen las personas con una búsqueda auténtica son tomadas para un lado, son tomadas para el otro. Bueno, estas cosas que decíamos, ¿no? Y nunca son tomadas como lo que son, ¿no? La crisis causó dos nuevas muertes, decía el diario Clarín hace 14 años. En octubre de 1949, poquito antes de su muerte, y justo después de haber publicado 1984, nuestro amigo Jorgito se casó nuevamente con Sonia Brownell. No nuevamente, o sea, él se casó nuevamente, no nuevamente con ella, ¿no? Se casó con Sonia Brownell y le duró muy poquito porque él murió en enero de 1950, así que muy fugaz. Un año, menos de un año. Menos de un año, 3-4 meses. Bueno, él murió a los 46 años de tuberculosis, la tuberculosis que se había agarrado poniéndole el cuerpo también a sus ideas y a su forma de entender y de percibir y a sus ganas de entender la vida y el mundo, ¿no? Ahí, siendo linchera en París, se agarró la tuberculosis y después anduvo por los frentes de guerra en Cataluña, recibió un tiro en el cuello, digamos, como que no lo ayudó mucho la vida en este sentido y pasó los últimos 3 años de su vida entre hospitales, el tipo. Se ha revelado en 2005, mediante un informe de la inteligencia británica, que Orwell fue vigilado desde que volvió de allí, de Cataluña, donde demostró que era un tipo que le ponía el cuerpo a las cosas. 12 años fue vigilado por la policía hasta que se murió por la policía británica en vista de su vinculación con los movimientos de izquierda. Así que el tipo tenía de sobra motivos para sentirse perseguido, vigilado. Tenía el material ahí nomás. Decía, mirá, ahí está el... el chabón este que me está mirando, el gran hermano. Es este tipo que me está mirando acá... Bueno, sí, ahí lo estaban mirando al tipo, lo mantuvieron mirado durante 12 años y sí, yo quiero para este hombre ahí que empezó disparando por temor a elefantes verdaderos y por temor al pueblo y que terminó disparando con valor contra otros grandes elefantes humanos, los elefantes del fascismo de derecha y de izquierda, quería darle a él en sus 113 años esta canción de Lisandro Aristimuño que se llama Elefantes. Aprieta los dientes, cambia tu destino. el que riega una pequeña flor. Nunca te traiciones, sigue tu camino. Mírate al espejo donde nadie mira. Date media vuelta antes del fracaso. Aprieta los dientes, busca tu destino. Muy bien, hemos llegado al último bloque del mundo, entre comillas, del día de hoy. Se nos hizo corto el programa, podríamos haber estado hablando horas y horas y horas puteando contra el mundo sin parar acá con Gerardo, pero vamos a tratar de respetar los horarios porque se está muriendo de frío afuera nuestro amigo Quique Pessoa. Así que en breve lo van a poder escuchar, está golpeando la puerta ahí. Ya va, Quique, ya va. Espera que tenemos que decir cosas muy importantes todavía. No, tenemos que decir simplemente que nos vamos de este programa, que nos quedaron muchas cosas para seguir enojándonos con el mundo y con esta tendencia a la uniformidad que se nos impone desde las redes sociales, desde las camaritas, desde las pantallitas y desde toda esta sarta de cosas que se nos van imponiendo y con el esta especie de neolengua con la cual se nos trabaja, ¿no? Se nos trabaja la mente, se nos trabaja el pensamiento y todas esas cosas. Así que Gerardo, que yo no podía dejar de mencionarlo, que en esto que decíamos del vaciamiento, de rebelión en la granja, sí, que lo ahí lo manipularon como para que sea una expresión que no contradiga al sistema capitalista, uh-huh. ¿Qué pensará don George de El Gran Hermano? Claro, El Gran claro. Hermano. Sí, sí. O sea, sacaron de un libro increíble una cosa y encima la transformaron en todo lo opuesto. O sea, como que El Gran Hermano es copado. Uh-huh. Y iban los pajeros estos a y le hablaban y le contaban las sí. boludeces que le pasaban en ese lugar. Usted lo dice en tiempo pasado, en tiempo pretérito, sí, pero sigue ocurriendo día ¿no? a día, año tras año, sigue existiendo. Es más, creo que existe un canal del Gran Hermano. O sea, un canal específico donde puedes ver 24 horas a las personas sometidas adentro de esa casa siendo vigiladas constantemente. Autosometidas. Autosometidas, exactamente. ¿Autosometidas por qué? ¿Por qué aparte, no? Bueno, si empezamos con sí, con ya esto, está. Era, podemos, no podía dejar de escupirlo al aire porque podemos pasar toda la noche, pero podemos continuarlo ahora. Abrimos algún líquido elemento acá en la radio y continuamos. Nos vamos yendo por lo pronto. Vamos a cerrar el aire y nosotros continuamos dictaminando un montón de juicios contra la humanidad. Hoy acompañaron en este periplo de su vida Jorgito Orwell, Mano Negra, Fernando Cabrera, músicos de la India recopilados por Adrián, músicos de reggae haciendo una versión de Radiohead, Sau de Cataluña, 4 pesos de propina, Felipe y ahora último también Lisandro Aristimuño cantando esta canción hermosísima que habla de los elefantes. Nos vamos, señor. Ahora sí, nos vamos recordando desde un lugar sincero, uh-huh. Con el corazón y con el cuerpo, a Maxi Costecchi y Darío Santillán, asesinados por la policía, por la policía de Dualde, de Soria y de toda la manga de forros que siguen estando ahí arriba y que en algún momento van a caer. Nos vamos con un tema de Fandermole y un abrazo hasta el próximo domingo.